FM, la X más música.com, con los buenos días. Estamos hablando de las mejores canciones del siglo XXI. Vamos a hacer un listado. Yo creo que puede ser un listado interesante para Animales de Radio. ¡Ay, fantástico! Un consolidado. Vamos a ver qué ha dicho la gente de Dirty. ¿Cómo va ese sondeo de nuestra audiencia? Ah, está chévere. Son oyentes muy pilos, ¿sabes? Tienen un. Claro, tienen eso el sí. Radar. Eso sí, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Y esto lo decimos. Sin ánimo de adulación. No, pero tienen Estamos claro. convencidos sí. de que tenemos una audiencia muy pila. Sí, tienen claro también la línea editorial y tienen clarísimo las canciones. Por acá nos vamos con Carlos, que dice Dog Days Are Over de Florence and the Machine. Espérate, yo la apunto aquí. Dale. Dog Days Are Over de Florence. Listo. Juan David me dio en el corazón porque escribió Paper Romance de Grupo Armada. Uf. ¡Ah! Tremenda. Listo. Sí, por acá Susan dice Home de LCD Sound System. Uy. Ahí estoy con es él. Es que, uff. Ahí estoy. Qué buena lista. Estamos haciendo la lista con la audiencia de las mejores canciones del siglo XXI y necesitamos que usted nos apoye en esta tarea importante porque puede llegar a ser un listado muy interesante. Sí. Continuemos. Paola Guzmán, Happy de Pharrell Williams. Happy. Listo. Futuro Me parece común. Un notario, ¿no? No, está bien porque uno sabe que está haciendo perito. El trabajo. Un Una perita. Last Night de The Strokes. Ay. Estoy sintiendo ya el top 5. ¿Sí? Continuemos. ¿Qué crees? Carlos, One More Time de Daft Punk. Pero es que bueno, sí. Bueno, listo. Bebé, dígalo. Pues es que ya pusieron Instant Crush, Dirty. Pero es otro oyente. Bueno. Pero pues ahí podemos ir. Estoy apuntando, yo sí, voy apuntando. Exacto. Happier Than Ever de Billie Eilish. Bueno, ¿yo? Bien. ¿Andrés? Esa sí es la única nueva. Lina Redbone, Childish Gambino. Uy, importante. 2016, 2017. Y Sos dice Idiotech de Radiohead. Uf, eso no es de esta época. Ese no alcanza a ser del. No, sácalo. Idiotech es del 2000. Ya te sí, confirmo claro. bien. El... Idioteque. Dijo, eso es del Kirei. Ya te confirmo, eso fue del año 2000 cerradito. Idioteque. Bueno, por ese lado, eso fue haciendo recorrido por. Listo. Por Twitter, ahora. ¿Qué? Instagram. Por Instagram. Ok. Tenemos a. Señor Botti, Florescent Adolescent. Pero eso es un álbum. No entendió la pregunta. No Continuemos, entiendo. Señor periodista. Continuemos, gracias. Señor Botti, porfa. Sí. Concentración. Feel de Robbie Williams. ¿Ese ya. alcanza a ser? Sí. Ya la puse. Ya la habíamos puesto. Sí, esa está. Do I Wanna Know. De los Monkeys. Muy bien. Póngale a ti, Do I Wanna Know. Es más importante Do I Wanna Know. Que I bet you look good on the dance floor. Sí. Listo. 99 Problems. Jay-Z. Ah, bueno. Oiga, salió el listado de discos de rap de Billboard. No jodas. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Pues está coherente, sí. Está. Cuente. Illmatic es el número uno. Así que no. Ya, fin. Ya. Es que gracias. No necesitamos mirar más. The Chronic, el 2 y el 3... Lauryn Hill. The Miss Education. Sí, ahí está. Top 3 bien, ya. ¿Está bien? Competirle a esos tres duros. Mira, Nina dice Starlight the Muse. Chévere. Sí, claro, ahí debe estar. Y Viviana Dakota de Stereophonics. Sí. Nada. Ah, bueno, estás leyendo solo anglo. Porque o no han respondido nada latino. Está bien. No han dicho nada latino, ¿no? Pues sí. Eso quiere decir que nuestro target... Está bien. Firme. No, yo estoy haciendo ahí filtrico. Está, okay. Diana está haciendo trampa. No, estoy leyendo nuestra línea editorial, Alejandro. Bueno, listo. Porque yo me comprometo. ¿Y por fuera de la línea editorial hay alguna cosa notable? Hips Don't Lie de Shakira. Ah, por eso, ¿viste? Estabas haciendo trampa. No, porque la línea Diana, editorial... estás haciendo trampa, estás sacando historia. A Shakira. Estás respaldándote en la línea editorial de la emisora. Porque ese para... es mi compromiso es con esta empresa y con la audiencia. Estas son mañanas de la X139, vamos a continuar con las indicaciones. Tenemos varias cosas. Señor. Tenemos varios comentarios para hacer. Okay. Porque queremos que sea un fin de semana de bienestar. Ah, qué bueno. Queremos que sea un fin de semana tranquilo, dentro de toda la tribulación que el fútbol nos está generando. Ah. Entiendo que estamos todos bajo muchísima presión. Llegamos a la final. Vamos a jugar contra Argentina. Nos espera el Dibu. Nos espera. O sea, todo se ve tan difícil. Entonces, la primera cosa, primero, pues tenemos dos cosas que vamos a hablar en este segmento. La primera es la gratitud, el secreto para vivir más tiempo según la ciencia. Ah, bello. Pero están también las indicaciones que veníamos haciendo hace un rato de cómo ver la final. Estamos pidiendo sobriedad, calma. Calma. Y nos están llegando ya testimonios de gente experta, que complementa con expertos. ¿Qué dicen los expertos y las expertas en redes sociales sobre las indicaciones? A ver. Hay que empezar a beber suave. Vea. Como desde las 4 de la tarde. Empezamos con una cerveza, suave. Las vamos pasando con electrolyte. Cuando ya lleguen las 8 de la noche, le metemos bucana, le metemos perro con perro, lo que sea que me den. Lo que sea que me den. Y tomamos sopa. Vamos. Sopa. Ella sabe. Cuando quieran ser las 4 de la mañana, estamos vivos, la tenemos viva. Y a las 5 o 6 de la mañana desayunamos un huevo perico con arepa. Mi señora. Sí. Y seguimos tomando cerveza Ya cuando quiera ser mediodía, que vamos a tomar sopa, estamos bien. Ya el lunes festivo, todo el día descansamos. Hay que saber hacer las cosas. No, señora, así no es. Esas no son las indicaciones que yo estaba hablando, Andrés. Esto es sabiduría pura. No, señor, eso no es ninguna sabiduría. Están ahí. Si la sopa está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y seguimos con la gratitud, el secreto para vivir más tiempo según la ciencia. Un trabajo publicado por la Universidad de Harvard indicó que si usted es agradecido con la vida, podría vivir más tiempo. O agradecido con lo que le pasa. Utilizaron datos de una encuesta de más de 49.000 mujeres maduras, lo cual no entiendo mucho por qué solo mujeres, pero los investigadores observaron que aquellas cuyas puntuaciones se situaban en el tercio superior de un cuestionario de gratitud tenían 9% menos de riesgo de morir por las causas que las que puntuaban en el tercio inferior, sobre todo cuando se trataba de enfermedades cardiovasculares. Increíble. Las participantes tuvieron que completar el cuestionario de gratitud de 6 preguntas en el 2016, cuando la edad media de las participantes era de 78 años, mostrándose de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones como: tengo tanto en la vida por lo que estar agradecido. Si tuviera que enumerar todo por lo que me siento agradecido, sería una lista muy larga. Y así con afirmaciones para agradecer. 3 años después, el equipo realizó un seguimiento para comprobar si se había producido alguna muerte y cuáles eran los motivos. De las 4.608 muertes ocurridas durante todo el periodo, las enfermedades cardiovasculares fueron la causa más frecuente. Así que las personas que habían puntuado las frases de motivación, las frases de agradecimiento, lograron cuantificar con más precisión el impacto de la gratitud durante toda su vida a sus 80 años. Ya entendí por qué eran mujeres maduras. Así que, bueno. Ah, está bien, hay que ser agradecido. Es chévere. La gratitud. Sí. Una muy importante indicación. Uh-huh. Mucho más que la indicación de cómo sobrellevar. No, son dos cosas, ¿no? Que se complementan. Porque no uno se complementan. Después de, mira, cuando uno se come una buena sopa, uno da gracias. Claro. ¿Viste? Claro. Además uno es clave. Sí. Dice, uno se come gracias. Una buena sopa. La sopa está bien. Lo de la amanecida no me parece. Los huevos pericos. Cuando no tienes guayabo, agradeces. Y entonces claro. Ese es el camino que se lleva a un día sin guayabo. Para Daniel Tello me está escribiendo por... ¿Qué dice? Por Instagram, me está diciendo Kids de MGMT. Ah, claro. Uy, ese video lo sufrí, pero es una gran canción. Epska me está diciendo que Fluorescent Adolescent no es un álbum, es una canción. Ya me acordé, el álbum se llama Favorite Worst Nightmare, si no estoy mal. Ah, ok. Ya la metí aquí. Perfecto, listo. Y usted puede seguir opinando y contándonos cuáles son las canciones más importantes del siglo XXI en lo que va corrido de él. Aquí están los MGMT con Kids. Ya ustedes han hecho una lista importante. Aquí estoy yo apuntando y estoy pendiente. La Dirty también, Andrés también. Estamos revisando sus comentarios, sus observaciones y sus recomendaciones para las canciones que componen estas. La lista definitiva de la X más música de las mejores canciones del siglo XXI, así que siga opinando, vamos a ver hasta dónde nos llega el listado. Podrían ser 20, podrían ser 50, podrían ser 100, vamos a ver cuántas opinan ustedes, cuántas nos dan en la mañana de hoy, y de pronto seguimos preguntando a lo largo de la semana entrante para ver si llegamos a conclusiones importantes. Aquí está MGMT, esto es Kids. Los Kids de MGMT en las mañanas de la X103.9 FM. Hay nueva música saliendo de Kylie Minogue y de Toby Lowe también, ¿cierto, Dirty? Y Bebe Rexha está ahí metida. Ellas estuvieron esta semana compartiendo diferentes publicaciones en sus redes sociales con pedacitos y ya salió la canción que se llama My Oh My. También se puede leer como Mom. Estuvo bajo la producción de Steve Mac y así es como suena. A ver. Yesterday, I knew the way. You came in here, now nothing is the same. When you ask, what's your name, what's your sign? I'm Kylie, it's Gemini. What's your drink, let me buy. You had me when you said hi. Hi. What? En fin. Entonces, continuamos ahí con la musiquita de fondo. ¿Por qué se fue? Eso es lo que llaman musiquita de fondo. Se fue por ese lado, Kylie, ¿no? Clic derecho, eliminar. Dirty, Kylie siempre ha estado ahí. No. Te lo juro. Kylie siempre ha estado ahí. Que te guste esa canción no quiere decir que no haya estado ahí siempre. Dirty, se están despertando las personas lindas del mundo. Ya le mandé... Andrés, un Instagram de Dua Lipa. Ah, bueno, despertó. Sí, está no, bien. ¿Qué ser estuvo, humano? Estuve en festival en Mad Cool. Ajá. Están en estos momentos pasando por ese festival y ella y estaban diciendo que qué artista tan completa. Pero es que hace un video de, recién levantada desde su almohadita. Pero no, o sea, no crean son eso. Las 4 de la tarde en Inglaterra. O sea, se está recién levantando. Ay, está acostada y tiene porque todavía ella baba. Se tomó la sopita, hizo la tarea del consejo. Exacto. Se tomó primero, empezó cervecita, luego siguió con sopita, volvió y se levantó. Y está feliz, ¿no? Porque agotó, hizo sold out de Wembley, ¿no? Sí, hizo un agotado del estadio de Wembley. El show va a ser el sábado 21 de junio de 2025. Que sabes qué es lo que le pasa al video recién levantadita, creo que son las cejas que las tiene peinadas. Y si uno tiene las cejas peinadas y tiene yo te digo, si uno tiene cejas, uno tiene cejas, pues dése por bien servido. Empecemos. Ya, por el ahí. Problema es que la mayoría de los seres humanos comunes y corrientes, mortales, simples, no tienen cejas. No tenemos cejas. O tenemos tres pelitos. Tenemos tres pelos ahí. Pero cambio, no, esta tiene dos troncos. Sí, que arriba de los ojos. No, qué perfección. Pero no, Dios entiendo mío. Tu lugar, Andrés, pero ¿ah? Puede ser que parece, pero no es. Aparte la almohada le hace con la boca así como que no mandaste lejos, Andrés Felipe, está lejos. También te voy a mandar de ti por mensaje directo otro que se despertó y está recién bañado para el aniversario de la X más música. Lenny. Ay, qué rico, Dios te bendiga. Gracias, acabo de verlo. Ay, amor mío, se le acabó el cafecito. Yo voy y se lo sirvo. Se llama Lenny Kravitz en Instagram y dice, buongiorno. Buongiorno, Lenny. Qué cosa más bella. Lo que me parece curioso es que lea con gafa oscura en la bañera. No lo voy a criticar, quién soy yo para hacerlo. Mientras me deje contemplarlo, todos bienvenidos. Gracias, Alejandro, por eso. Se va a tomar la foto con una changua mañanera después. Yo lo voy a llevar. Son mañanas en la X103.9. Hablemos de demandas. Tenemos una varias demandas en el sector musical y del entretenimiento y la tecnología también que complementan con nuestro segmento de cultura pop el día de hoy. Una de ellas, que ya está en instancias bastante altas, que fue la demanda por muerte equivocada de Josh Klinghoffer, de los Red Hot Chili Peppers, Dirty. El ex guitarrista de los Chili Peppers está demandado porque mató a alguien en una carretera en Los Ángeles. Sí. Lo mató por equivocación, lo mató por distracción, no fue con intención, pero ahí está y se está enfrentando a prisión. Sí, no estaba ebrio, no estaba, y la persona también iba bien, estaba haciendo un cruce por el paso peatonal. Él no lo vio, se distrajo y lo atropelló y la persona murió. Entonces en estos momentos está en ese... Enfrenta cargos. Ahí, sí. ¿Ese cargo culposo? ¿Cómo es que se llama, Andrés? Culposo. Homicidio culposo se llama. Okay. El otro es homicidio doloso. Uh-huh. Cuando hay la intención, estaba en Alhambra, California. Uh-huh. El peatón estaba cruzando por la, uh-huh, por la cebra y él giró a la izquierda y se distrajo y no lo vio. Esto pasó en marzo de este 2024. Israel Sánchez se llamaba, 47 años. Terrible. La vida se va un minuto, ¿no? Un segundo. Es impresionante, es increíble. Entonces, en estos momentos está esa demanda por ese lado. Por esa razón, El Poder de la Hora es el libro que recomendamos el día de hoy. Eckhart Tolle. Edgar Tolle. Otra demanda importante. Sí. Es la de los Beastie Boys contra los empresarios del restaurante o la cadena de restaurantes Chili's. Que son los señores de Brinker. Resulta que en las redes sociales están utilizando la canción Sabotage que sacaron ellos en la década de los 90. Y el video de la canción original muestra a unos policías, ellos recreando a unos policías. Y el problema con esta publicidad es que también presentan a tres personajes con evidentes pelucas, estilos años 70, bigotes postizos y gafas de sol, y tenían la intención de evocar en la mente del público las escenas de Sabotage. Los demandantes no conceden licencias de Sabotage ni de ninguna otra propiedad intelectual para fines publicitarios de productos de tercero, y el miembro fallecido de los Beastie Boys, que es Adam Yach, también incluyó una disposición en su testamento que prohíbe tales usos. Así que sí, ellos acusaron a Brinker de infringir sus derechos de autor y de violar sus derechos de marca. Pidieron al tribunal al menos $150,000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios y una orden que impidiera a Brinker utilizar su trabajo. Y una última demanda que se agrega a la múltiple lista de nombres que está demandando a ChatGPT aparece hoy en los cables digitales de la agencia Associated Press por parte de dos hombres, periodistas y autores de libros llamados Nicolas Cage, de 84 años, y Nicolas Bass Baines, de 81 uh-huh, años, quienes viven en Massachusetts y trabajaron durante mucho tiempo como reporteros y, repito, autores de literatura. Uno de ellos alcanzó a tener una memoria, una autobiografía, si se quiere, en la que fue inspirada una película protagonizada por John Malkovich en 1985, titulada Eleni. Okay. Se sentaron estos dos señores, Cage y Bass Baines, a revisar y a brujear entre los archivos de OpenAI y encontraron múltiples pasajes de sus textos, tanto de artículos como de esa novela, por lo cual se añaden a la lista ya bastante amplia y en muchas ocasiones reconocidísima de autores como John Grisham, uh-huh, y George R.R. Martin, sí, para demandar a OpenAI y a Microsoft por haber ingestado enormes pedazos de escritos humanos para entrenar a los robots de conversación de inteligencia artificial y producir pasajes que se asemejan a la literatura humana sin permiso y sin compensación para la gente que escribió las obras originales. Sí, señor. Está delicado, ¿no? Y se veía venir. Se ve venir y van a aparecer más demandas sobre derechos. Muchas más. Pero el jefe ejecutivo de la División de Inteligencia Artificial de Microsoft, Mustafa Suleiman, ha defendido estas prácticas de la industria de la inteligencia artificial en diferentes lugares, incluyendo el Festival de Ideas de Aspen. Y allí estableció la teoría de que entrenar a sistemas de inteligencia artificial con contenido que ya existe en la Internet abierta está protegida por la doctrina de ley de derecho de autor de los Estados Unidos, conocida como el uso justo o el uso apropiado, el fair use, el contrato social de ese contenido desde los 90 ha sido que es de uso justo. Todo el mundo lo puede copiar, recrear y reproducir. Siempre ha sido así y siempre será así. Suleimán dijo que hay un área gris en situaciones donde algunas organizaciones noticiosas y otras explícitamente dicen que no quieren que las compañías tecnológicas... Carlos Javier. No, que ya, que mande canción. No, es que le molesta el tema porque objeción. No le gusta. Sí, no le gusta la inteligencia artificial y él está de acuerdo. Ahí está, vaya, ya salió la fiera y a atacar. Estas son Mañanas de la X, ahí está entonces nuestro análisis de carácter legal de algunos de los asuntos que tocan la cultura pop el día de hoy. Esta es otra de esas canciones que yo pensaría que podría ser una contendora importante, Andrés, para el número uno de las mejores canciones del siglo XXI. ¿Usted qué piensa? Claro que sí, con toda la razón, los Strokes siempre serán importantes, más con esta canción, Last Night. X al aire, 103.9 FM, tenemos opiniones sobre la mejor canción del siglo XXI. Y están muy chéveres, Supercampeón dice, 21 Questions de 50 Cent. Fitty, a ver, 21 Questions, 50 Cent. Angie, Lana del Rey, Born to Die. Ya, sí. Melissa, Back to Black, perdón, de Amy Winehouse. Back to Black, por encima de Rehab. Sabes que creo que sí, porque vi varios por ese lado. ¿En José, serio? ¿Con Back to Black? Sí, con Back más to que, Black. Sí, ¿Rehab, en serio? Te lo juro, he visto más. Bueno. José dice, Feel the Love de Rudimental. Sí, todos los oyentes son de likes. Bueno. Nico, pero en la sangre. Nico, Uptown Funk, Mark Ronson y Bruno Mars. A ver. Uptown Funk de Bruno. Listo. Like a Stone. Audioslave. De Audioslave. Listo. También por acá tenemos Mr. Brightside y muy votada, te digo, he encontrado varias personas que la han escrito. ¿Verdad? Sí. Claro. Uh-huh. ¿Qué canción? Sí. Pues yo prefiero Read My Mind, pero entiendo. ¿A usted no le gusta, Andrés? Dígame la verdad. ¿Usted no le gusta Mr. Brightside? Es que yo no soy fan de The Killers. Pero ustedes si te saben, gusta todo, ese álbum. No, él no le gusta. Sí, no. Bueno. Nunca le han gustado. Prefiero Smile Like You Mean It del disco. Smile Like You Mean It. Yo tenía un amigo que decía que los The Killers son los Bon Jovi del indie. Que no le veo nada de malo, ni nada de despectivo. En su momento lo dijo de manera despectiva. Muy regular, cuánto odio en el corazón. Sí, demasiado. Luis dice, The Suburbs, The Arcade Fire. Pero encima de Wake Up. Yo pensando yo no en Kid The Cup. No lo sé, es Ernesto. Es muy difícil, no lo es sé. Muy difícil. Henry bueno. Dice, Beautiful Day, de U2. Qué canción. Ahí estamos. Bueno, seguimos. Están las cosas, sí están las cosas. Están chéveres. Todo ha sonado muy bien. Y también Camila dice que Get Lucky de Daft Punk. Y en la lista que se hizo, Consequence of Sound, pusieron a esa canción como la más importante del 2012-2013. Cuando salió el Random Access Memories. 2013. Fue el 2013. La más importante para ellos de ese año fue esa. Okay. Get Lucky de Daft Punk. Ok, Get Lucky. Ok, vamos a ver. Sí, esa también puede ser. Sí, una. sí, hasta tuvo versión en mariachi. Sí, claro. Urapan. Sí, nada más claro. Que fue el regreso de ellos. Está lista, está comprensiva. Comprensiva es un. Hablando de litigios y de temas legales, volvemos un momento al asunto legal porque el derecho mueve el mundo, amigos. Alec Baldwin, en estos momentos, Dirty, en el juicio. ¿Está ahora en eso? Ay, qué pereza, qué maluquera. Sí, él iba a ir a trabajar. Qué tenaz. Estaba ensayando su arma y resultó todo muy mal, de verdad que... vamos a ver cómo le va, porque también sería... Está por culposo, ¿cierto? Que es accidental. Me preocupa este fin de semana. Cierto. Me preocupa este fin de semana, estoy preocupado, tengo desazón. ¿Por qué? Aquí en la casa no, se respira claro. Desazón también. Es que es imposible, por más que uno quiera hacerse, no sé, el pendejo. Exacto, lo que decía Andrés. Sí, no, dejemos de fingir que... Que estamos pensando en otra cosa. Cierto, estamos estresados, no tenemos cabeza para nada. O sea, no. La concentración en serio es un tema difícil hoy. Sí, yo le dije a Andrés, este va a ser Mañanas de Tránsito. Que está bien. Y ha salido, y mira, chévere. Muy bien, porque hemos tenido buenos comentarios, además. Qué buen programa. Estoy tan orgullosa. Ay, tan bellos. Tan orgullosa de mis oyentes, porque son míos. No, sí. En serio, estoy muy orgullosa de los oyentes porque qué buen gusto, me encanta. Bueno, la otra también es que estábamos hablando con Andrés que estábamos haciendo la fila para McCartney. Ah, los ¿cómo precios van? Están groseros. Ah. O sea, los precios de McCartney están groserísimos. ¿Pero siguen en la fila o mejor decidieron? No, yo la abandoné. Yo me fui. Sí, ya. Sí, es que con esa plata cría uno tres seres humanos. Ya es otro nivel, no. Ya es otro nivel. O sea, están a 3 millones de pesos las boletas. No, cállate, ¿qué pasa? Claro, porque se suma servicio mucho. Y todo esto. No. Ay, ¿tú ya lo viste? Yo ya vi a McCartney. Bueno, yo ya, también. Ustedes dos tienen el chulito. Yo vi a McCartney en Lollapalooza. Por eso, ahora sí, sienten que es algo necesario para la vida y se quieren dar el gusto. No, es que ese es el problema, para mí los conciertos no son necesarios. Entonces Alejo, no, esa es la mejor señal de que no, pues... No, ya. Porque es que yo soy un señor. Señor. Que anda con una muchacha que ama conciertear, o sea... Yo lo sé, pero puedes hablar con ella. No. No, no hay forma de negociar ahí. No hay forma de negociar. Ese tipo estaba en el acuerdo matrimonial, decía usted, tiene que llevar a todos los conciertos a Paula Andrea Betancourt Arias hasta que la muerte los separe. El amor todo lo puede pagar en conciertos. Es decir, exacto, decía, el amor todo lo puede pagar en los conciertos a donde sea, desde Sudáfrica, desde Ciudad del Cabo, hasta Chicago, hasta Bogotá, Colombia, todos los conciertos correrán por cuenta de del casado, del señor casado. El proveedor, eres proveedor de conciertos. Sí. Alejandro Marín con cédula de ciudadanía número tales y tales y tales de la ciudad de Manizales, a quien llamaremos a partir de aquí el proveedor. El proveedor, exacto. Muy bien. Más conocido como el proveedor. Uy, tan feos esos contratos. Más conocido como el arrendatario. Más conocido como... Uf, uno lee y se confunde. Son Mañanas en la X-103.9. Son muchas emociones causadas por el entretenimiento. Es increíble, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo gracioso de esto es que son las dos fuerzas. La música por un lado, por los conciertos. Y el fóbal. Y el fóbal por el otro. Son muy grandes, son muy grandes. Mientras tanto, ustedes sigan opinando y nosotros seguiremos poniendo discos. Ah, es que es aquí linda. Está. Sí. On beginning, como pura decían panzón. Los mariachis. Sí. Los mariachis decían, on beginning. Estas son las Mañanas de la X con Get Lucky. Like the legend of the thing, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. Está Get Lucky de Daft Punk. Estamos hablando de las mejores canciones del siglo XXI aquí en las Mañanas de la X. En tu mega prima éxito, aprovecha y trae tu consola de videojuegos o PC antiguo, sin importar la marca o su estado, y recibe un bono de 400,000 pesos para comprar tu nuevo PC gamer con procesador Intel Core. Además, lleva gratis un pack de juegos y el 30% en el menú regular de Burger King. Válido del 1 al 31 de julio de 2024. Aplican términos y condiciones. Óigame, Andrés, estoy viendo en su plan que dice que YouTube está copiando la función más molesta de TikTok. ¿Cuál es? Ah, sí, YouTube anunció que implementará una voz robótica. No, no sé si la han visto. Que narra textos en los videos cortos. Si la han escuchado. Sí, que es este señor que siempre cuenta, pero... ¿O son filtros? No, son estas voces robóticas que suelen acompañar los videos cuando... Pero es como, hola, yo me llamo, y le ponen la voz al perrito, el texto, y le meten voz, no. No. Ok. Algunas publicaciones que tienen esta voz suelen romper el encanto, dice la nota de los posts. Uh-huh. La noticia es que esta función ahora será de YouTube también, y se va a implementar en los shorts. De acuerdo con la publicación en su blog, YouTube anunció la llegada de la narración de textos En Shorts, el sistema utiliza un motor de texto a voz y se aplica de un modo similar al que se aplica en TikTok. El usuario solo necesita añadir el texto y presionar el icono Añadir voz, que se encuentra en la esquina superior derecha. Bueno. O sea, es una voz como la que anuncia las paradas en Transmilenio, o lo hacía en su momento. Exacto. No es que sean estos filtros con la voz de las ardillitas. Sí, no. Son textos, son voces que narran los videos cuando uno, no puede ver o necesita otro tipo de herramienta para consumir el contenido. Ya te entiendo. Exacto. Ok. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. You never know how good you have it, until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what this world, but that was when I ruled the world. Está Viva la Vida con Coldplay. ¿Está hace parte de la lista? Señora. Justo estoy leyendo y está ahí. Mónica Moyano es la que comparte esa canción. Viva la vida. Entonces, Ethan puede estar dando porque por conocimiento y trayectoria y las veces que han pedido esa canción en la historia de estos 24 años de siglo XXI, Lady de Mojo puede ser. Mojo. Muy importante, claro. Salió en el 2000 y es un himno, ya es himno también cuando hablamos de himnos. Por acá vemos a Laura, By the Way, de los Red Hot Chili Peppers, del 2002. No podía dejar de ver el video en MTV. Oh. ¿Cuál? By the Way, de los Red Hot Chili Peppers. Listo. Tatiana Peña, Crazy, en North Berkeley. No, esto está muy difícil. Sí, no, es que es muy difícil, es una pregunta difícil. No, pero lo vamos a lograr. Vamos a hacer la lista definitiva con la audiencia de la X más música de las mejores canciones del siglo XXI. Sí. Alejandro dice Music, de Madonna. Bueno, listo. Por ahí estamos. Perfecto. Le hago una repasadita acá en Instagram, ahí ya pasamos por Twitter y aquí saludamos a... Dice Luber, Blinding Lights de The Weeknd. Claro. Sí, León, Wake Me Up de Avicii. ¿Será? Sí, esa ¿sí? también. ¿Sí? Sí, eso es un tote. Caro, As It Was de Harry Styles. As Uy. It Was de Harry. No, es difícil conseguir la número uno. Lo vamos a lograr. Te tengo el grupo número uno. ¿Cuál? Porque lo he visto. Está, bueno, está entre dos. ¿Coldplay? Está Coldplay y The Killers. No, me retiro. Me retiro. Y Néstor dice Colors de los Black Pumas. Lindo. Hermoso, tía. Qué niño, maño. Mira, por acá Rehab de Amy Winehouse. Sí. Apareció. When You Were Young de The Killers. Te estoy diciendo que The Killers lo están nombrando mucho. Igna, Houdini, de Foster the People. Daniela, Runaway, de Kanji. Kanji nos lo dejó este siglo XXI. Que dijo esta semana que se retira, ¿no? Sí, que ya no sabe qué más hacer. Sí, ya nos dimos cuenta. Sí, cuenta es hace como, rato. Creo que ha sido lo más honesto y sincero que ha dicho. Estuve invitado a un podcast y como que dijo como... ¿Qué más hago? Ya fue. Y uno lo ve y uno dice, bueno, sí, está bien. Sabio. Y mira esto. Nanook dice, I Will Wait, de los Mumford and Sons. I Will Wait. Listo. Bueno, así está. Va la lista entonces de las mejores canciones del siglo XXI. Siga opinando, por favor, en arroba la X más música en todas nuestras redes sociales. Viva Colombia, viva Falcao. Y vamos con discos. Already know that there ain't no stopping your plans and no slow hands. Slow hands de Niall Horan. Estoy llamando aquí a alguien. Ay, tengo miedo. A mí sí, no es. Yo también. ¿Qué chimazoc? Vamos a ver. ¿A quién estás llamando? Mira, me dieron nervios. ¿A James? Me duele el estómago. ¿Cuántos años soy? No va a contestar. Llegó Uribe. No. No. ¿Aló? ¿Aló, muchachos? ¿Qué chimba son? ¿Qué más, mi hermanazo? ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Bien, jefe. ¿Me puede regalar un minuto? Yo entro aquí al parqueadero que se me va la señal. Solo un minuto. Hágale, hágale. Fresco, fresco. Listo, listo. No, vale, pues. Me regala la llamada en un minuto. Ya se lo agradezco. Entonces, listo. Para que no se me vaya la señal. Listo, hágale, pues. Dios le pague. Hágale. Ay, amén. Dios le pague. ¿Quién es? Este es Sog. Claro, el chimba Sog. ¿Qué chimba Sog? Ay, Dios mío, por favor, que esto haga que ganemos. Estábamos comunicándonos, o bueno, estaba intentando comunicarme con Santiago Orrego Sogo. Él dijo que sí, que le dé un minutico porque se le va a ir la señal en el parqueadero, una persona que estaba entrando al parqueadero y dijo que por favor que Dios nos bendiga. Ay, que mi Dios le pague, dice. Claro. Que son tan lindos. Y ni siquiera soy como Dayana, creyente. Deja de enternecerte con ese tipo de cosas. Déjame, me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta ver lo bueno que tiene el ser humano. O sea, eres, qué mentirosa eres. Te la pasas hablando mal de la especie. Por eso. Pero medio te dicen Dios te bendiga y caes rendida a los pies. Por eso. Eso, te lo digo, yo caigo rendida a la bondad del ser humano, te lo juro, en eso sí pierdo completamente. El buen sentimiento, lo bonito que tiene el ser humano cuando se manifiesta, ahí me desarma. Y por eso es que yo no puedo durar mucho tiempo enojada. Ajá. Porque yo si sé. La persona que estamos peleados me dice, mi tijuño, Dios la bendiga. Yo le digo, está bien, no vamos a pelear. Sí, no, yo no sirvo para eso. El ritmo que nos une es el número uno en Colombia. Este viernes, esta semana. Qué bueno. Fue un ascenso estratosférico de una canción que en un principio no teníamos muy clara ni estábamos muy seguros, hasta que la selección empezó a darnos estos visos de esperanza. Claro. Y de alegría. Que claro. Obviamente han estado ahí durante 28 partidos seguidos, ¿no? Victorias consecutivas. Invictos. No ha habido derrotas, invictos con todas las de la ley, lo cual hace de la canción de Ryan Castro, el cantante del gueto, el éxito más importante en Colombia para cerrar esta semana. Y es una canción con un trasfondo sociológico bien interesante, pero de eso hablaremos yo creo que en un podcast o algo, porque en realidad lo que queremos es hablar con Sog. Tengo a preguntar, ¿Sog es el productor? Vamos a ver. Sí, es el productor. Ah, bien, el que crea toda la base sonora. Sí. Qué maravilla. Sí. Vamos a ver si lo logramos. Nuevamente con Sog, buscando la conexión con Sog. Así que lo quiero mucho. Sí, aló. ¿Qué hubo, Sog? Bien, hermano, discúlpeme, yo que estaba aquí entrando a la unidad, por favor, perdone. No se preocupe, ¿cómo van las cosas? Súper bien, excelente, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios también. ¿Usted está en Medellín? Sí, señor. Ah, bueno, ¿y usted por qué no está con Ryan por allá en la final y esas cosas? ¿O se va este fin de semana? Si Dios quiere, voy para allá mañana porque tenía un par de compromisos con mi familia aquí en Colombia, pero si Dios quiere, voy para allá mañana. Óigame, Sog, ¿usted cuántos años tiene? Y perdone la pregunta. Yo tengo 31 años. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo lleva usted produciendo música? Llevo produciendo música por ahí unos 13, 14 años más o menos, después de los 15 o 16 ya estaba por ahí molestando en el computador. Ah, bueno, ¿cuál fue la primera canción grande que usted hizo? La primera canción grande que hice fue Tu Cuerpo Me Llama, de Raycon y los Mortal Kombat en el 2010, 2011 fue la primera canción que tuve la oportunidad de producir como de talla nacional e internacional. Óigame, esa canción, ¿por qué fue exitosa? Si usted mira en retrospectiva, si mira para atrás en el espejo retrovisor, ¿tiene claro qué fue lo que hizo que esa canción se volviera un éxito? Pues obviamente más allá de que fuera interpretada por los músicos que me acaba de mencionar. Esta canción fue bien importante porque era muy muy diferente. En ese momento estaba sonando otro tipo de reggaetón, había una vertiente más como de reggaetón, y Tu Cuerpo Me Llama fue una canción como un poco más caribeña, en la que ya tenía elementos más como más playeros, una interpretación también, Ronald Enfila, el cantante que interpretaba el coro, tenía una voz muy virtuosa y muy diferente. Entonces creo que la canción fue muy diferente para lo que estaba sonando y se estaba consumiendo en el mercado en ese momento, y por eso tuvo como esa trascendencia. Aparte de que Raycon también estaba pasando por un gran momento en su carrera, y él se sumó al proyecto y la llevó a un nivel internacional. ¿Cuánto tiempo lleva usted de amigos con Ryan? Con Ryan desde que estábamos en el colegio, estudiamos en el mismo colegio, Entonces tendríamos los dos por ahí 13, 14 años. Ya nos veíamos por ahí en los pasillos del colegio, no éramos amigos como ahora, pero ya nos conocíamos, ya éramos como los muchachos que se dedicaban a la música, ya estábamos dando como nuestros primeros pinos en la música, y ahí nos conocimos. Ya luego nos graduamos, él se fue a vivir a una isla, se fue a vivir a Curazao un tiempo, y cuando regresó antes de la pandemia nos metimos al estudio y empezó un gran éxito que hemos tenido también como dúo artístico, porque es como un grupo también de un productor y un artista, y desde antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de cerrarnos y empezaron a salir todas las canciones de Ryan Castro, que hoy son grandes éxitos. Óigame, Sog, ¿por qué cree que tienen esa química tan poderosa que los ha vuelto tan exitosos? Porque esto de la música, más allá del trabajo, y esto es de relaciones y es de transparencia y es de lealtad, es un camino bien difícil y necesitas a tu lado tener personas que estén dispuestas a soportar todos los trasegares y lo difícil y las espinas que tiene esto. Entonces como que la amistad y la transparencia entre nosotros como personas ha llevado el proyecto musicalmente a otro nivel, porque más allá de ser músicos somos amigos y tenemos una gran amistad. Entonces creo que esto es bien importante a la hora de meternos en un estudio, que ya nos conocemos no solo como músicos sino como personas, y las sesiones de grabación o creación son netamente divertidas. Bueno, y ahora que lo tenemos en la línea para la X Más Música 103.9 FM en Bogotá, queremos preguntarle por el ritmo que nos une y el número uno que tienen hoy en Colombia, un éxito que también está alcanzando otros mercados del cono norte de Sudamérica y se está posicionando también en los tops globales por ese impacto tan grande que ha tenido, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, porque pues nos representa tanto como la selección. Un poquito, cuénteme cómo nació la canción, cómo funciona esta construcción de esta canción que se ha vuelto un himno. Bueno, es una canción muy especial porque en primer momento comunicaron con nosotros para hacer una canción. Los muchachos, los jugadores ya querían como que Ryan Castro y nosotros fuéramos quienes hicieran el tema, porque querían como algo muy fresco, nuevo, con música urbana. Entonces desde las reuniones creativas yo propuse que fuera un reggaetón, quise yo como que la canción fuera urbana, traer a los muchachos un poco como a la cancha de nosotros de la música urbana. Y empecé a trabajar en eso de una forma muy especial. Soy de los productores que no forza como la creatividad, sino que prefiero estar haciendo otras actividades, y cuando mi mente me dice que vamos para el estudio, me meto al estudio. Entonces llevaba un tiempo pensando, bueno, era un reto también como desarrollar la canción, hasta que un día estando en la hermosa ciudad de Bogotá, haciendo unas vueltas por allá, estaba en el hotel y me puse a tocar el piano y el computador y saqué la flauta de la canción. Ya tengo la pista, le dije a los muchachos, le dije a Ryan, tengo la pista. Luego viajamos a Miami y en Miami le muestro a Ryan la pista más elaborada. Invité a unos amigos músicos, un shout out muy especial a mis amigos Sebastián Velázquez, Toblo y Tato Marenco, que son grandes músicos quienes han trabajado con excelentes artistas, y con ellos grabo las gaitas, los tambores, las maracas. Le metí también un ritmo de rancha. Cuando Ryan dice eso, pónmelo en rancha, es un ritmo también del Caribe. Entonces como productor siento que fue, es una gran muestra también de que a veces el reggaetón es muy criticado como por la mediocridad de entre comillas, porque es un género relativamente con pocos elementos, pero en esta canción demostramos también nuestra capacidad musical. Tuve la oportunidad como productor de dirigir a estos músicos que te mencioné, y con Ryan desde el primer momento que le mostré la pista y él se metió al estudio y dijo, lo primero que abrió cuando abrió la hoja, dijo, hoy es día de fútbol, fiesta y reggaetón. Yo ya estaba en el computador y dije, estamos haciendo un palo, el día de hoy que íbamos a hacer un palo. Y ya luego como unos niños soñadores decíamos como, qué bueno sería tener a jugadores cantando. Se nos dieron las cosas, pudimos que los muchachos Juanfer y Lucho aceptaran la invitación, y fue muy especial porque parecía que hubieran grabado canciones toda su vida. Parecía que Lucho y Juanfer hubieran grabado toda su vida. De Juanfer sí sabía que tenía conocimiento como de la música, de Lucho no lo sabía, me comentó que tenía hasta estudio en su casa, que hace música de hobby. Entonces nada, todo ha sido un sueño, toda la canción, toda la construcción ha sido un sueño. Luego decíamos como, bueno, qué chévere sería si tenemos un interlude del cantante del gol que nos haga una narración. Todo como unos niños soñadores, la verdad fue como unos niños soñando, unos niños ahí llenos de ilusión, y no nos imaginábamos lo que iba a suceder. Sí sabíamos que iba a ser una canción muy mediática por el momento que estamos viviendo y nuestra selección, pero no nos imaginábamos que se iba a convertir ahora en la cábala para todo un país y que literal es el ritmo que nos une, nos ha unido esa canción y esta selección. Óigame, me asombra que todo sea original. Nosotros pensábamos que usted había sampleado al cantante y las gaitas y todo. No, todo es grabado, todo lo que escuchas, todo es completamente grabado. Las tamboras, las congas, las maracas, la gaita, el millo, todo es grabado completamente, todo es producido por mi persona y, como te dije, esos grandes músicos con quienes tuve la oportunidad de que me interpretaran los instrumentos. Y nada, hice la grabación de las voces, grabé a los muchachos. Es la tarea del productor musical. El productor musical es quien debe hacer que la obra suene perfecta, que los muchachos sonaran hermoso también, porque era un reto. Y tampoco, también quería como que no fuesen a haber malos comentarios por los muchachos grabando o que no sonaran bien. Entonces me preocupé mucho por grabarlos bonito y que la interpretación de Lucho y de Juanfer fuera muy buena. Entonces todas las canciones es completamente original, incluso la grabación del cantante del gol es una grabación original de él. No es una grabación de algún partido, sino que es una grabación inédita. ¿Cuánto se demoraron haciendo la canción? Relativamente poco. Nosotros hacemos las canciones muy rápido, como que tratamos de ser muy fluidos en el estudio y hacer las canciones rápido. Nos divertimos, como que casi nunca nos trocamos en una canción, fluye muy bien. Y esta fue así. Ryan y yo ya teníamos la idea, también tuvimos la fortuna de que en la canción participara Katie, que es un gran compositor colombiano, que ha trabajado con grandes artistas y ha compuesto grandes éxitos. Cuando Ryan y yo ya teníamos la referencia, lo llamamos y le dijimos como: Katie, mira, escucha a ver qué te parece. Y él nos dice como: no, eso no hay que hacerle nada, ya está listo. Y nosotros dijimos: no, por favor, ayúdenos con su visión. Y el hombre también nos compuso una parte de la canción. Entonces, ¿qué pedacito les hizo Katie? Katie hizo el mami, prenda la radio, encienda la tele. No, qué genio. Es un maestro. Inmediatamente llamé a agradecerle porque es un maestro. Nunca había, sí nos conocíamos, pero no habíamos hecho una canción juntos, y esta fue la primera vez que colaboramos. Y mira el éxito tan grande, y nos unimos varios músicos, y ahora la unión con la selección. Entonces creo que eso es una canción que nos ha unido en un mismo sentimiento. La canción fue relativamente fácil, rápida de hacer. Y ya luego fui a Barranquilla, en Barranquilla grabé a los jugadores y al día siguiente se hizo el video. Óigame, y el pedacito de la L, ¿qué significa? Explíquenos a los rolos que no tenemos ni idea. La L es como cuando volteas en la esquina, en la esquina, coja la curva, es como coja la curva, váyase, coja suerte. La L es voltea, llegue a la esquina y voltea a la derecha, hace la L, lleva a la esquina y voltea a la derecha, es una L. Entonces de ahí viene coja la curva, coja la L, coja la curva y váyase, o coja para la esquina y gira. Okay, es como quien dice suerte, si no le gusta suerte, que juega la L, no me molesten, coja la curva. Oiga, una fórmula mágica, química poderosísima. Usted, Ryan, Katie y todo ese equipo de músicos hacen del ritmo que nos une un himno que trasciende, y que si este fin de semana ganamos esa Copa América se va a volver un clásico eterno de la música colombiana. Felicitaciones, SOG. Muchas gracias, muchísimas gracias, hermano, y créeme que eso es lo que tenemos en el corazón, que esa canción siga sonando por muchísimo tiempo y que cada vez que la Selección Colombia juegue, el ritmo que nos une siga retumbando en todas partes, en cada rincón. Un abrazo muy grande, que Dios lo bendiga a usted, a todo el equipo, a Ryan, a Katie. Gracias por la canción, por la alegría, y pues como dice la canción, hermano, qué chimba, SOG. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, y eternamente agradecido. Nosotros no seríamos nada sin ustedes, y nosotros creamos la canción, pero ustedes son los que la convierten en un éxito. Entonces nada, yo les pague por eso. Un abrazo. Hasta luego. Estas son Mañanas de la X-103.9. Ahí estaba. Qué chimba, SOG. Ah, lo amé. Lo amé profundamente. Vamos. Chimba. Dirty, pues nosotros no ponemos completa la canción, pero pues aquí está Don't Stop Believing también para la selección. Dua Lipa con Illusion en Mañanas de la X. En tu mega prima éxito, aprovecha y trae tu consola de videojuegos o PC antiguo, sin importar la marca o su estado, y recibe un bono de 400,000 pesos para comprar tu nuevo PC gamer con procesador Intel Core. Además, lleva gratis un pack de juegos y el 30% en el menú regular de Burger King. Válido del 1 al 31 de julio de 2024. Aplican términos y condiciones. Irti, señor. Señor. Me abstuve de comprar boletas para McCartney. Y sabiendo que ya lo viste, que es algo que puedes decir, ya pasó, y sí, cuidando las finanzas, te felicito. Gracias, Dirty. Porque estoy un poco triste. No, entiendo. O sea, no va a ir. No. Y entiendo el lugar, pero es que, están muy caras. Que es un billete muy importante, y además que se vienen unos días difíciles porque viene la declaración de renta. Viene la declaración de renta. Vienen cositas y gastos importantes. Vienen los semestres de los hijos. Semestre de universidad. Entonces de hijos. Toca ser un poquito más pragmático y toca escoger sí o sí lo importante, lo urgente. Abandonar el FOMO. Está bien. Es bueno abandonar el FOMO, es bueno. Sí, es liberarse, es liberador. Es sueltas, tú dices, bueno, no, pasen rico, chévere. Y en tu corazón ya está, en tu memoria ya está que lo viste. Entonces está bien, entiendo un poco para quien no lo ha podido ver, que era chiquito en su momento y ahora puede, tal vez ahí cambia un poco la cosa. Pero no. ¿Y si compra? No voy a comprar nada, ya tomé la decisión. Está bien, no. Es que no, ustedes saben que ese tipo de compras son compulsivas. Por eso, no, y muy bien, y ya te vas a abstener, ya estuvo bien, estuvo rico. No, señor. No la voy a comprar, señor. Déjalo. ¡Ay! Hola. Cómprelas. No sé de qué están hablando, mentiras. Acabo de aterrizar, acabo de sentarme. Le estaba comentando aquí a Dayana y a Juanito, Alimaña. Van a pensar que se va a llamar Juan Andrés, así son. Juanito Salazar. Pero Juan Andrés es un nombre chévere. Sí, es chévere. Sí. Chévere. Protagonista le estaba diciendo novela. Aquí al equipo que no voy a comprar las boletas de McCartney Uribe. Ok, bueno. Y el motivo es económico, básicamente, ¿ok? Sí, claro, el motivo es plata. El claro. Es que, uff, es un totacito, man. Sí, es que estaba viendo, ¿no? De todas formas, es que, o sea, dos Kini, la más pro, que es carísimo, igual, de todas formas. Exacto. Pero, de todas formas, para verlo en una ubicación chévere, pues viendo uno el mapa y todo, por lo menos casi dos. Por eso, no, y se vienen gastos importantes este semestre. Claro, entonces, es Navidad. Se va a priorizar. Sí, claro, viene Navidad. Navidad. No, vienen un montón de cosas. Feliz año, a propósito. Feliz Navidad. Gracias. Para todos. Gracias, sí, ya. Para sí, está a la vuelta de la esquina en la L. Sí. Coja la L. Nos enseñó Sog. ¡No más! Yo sabía que coja la L y coja la curva, pero no quería como entender el subtexto, porque ustedes saben que yo siempre estoy metiéndole subtexto a la música. Uh-huh. Y yo pensando que es que era libero. Pero coja la L, sí. Ábrase, suerte, figura. ¿Cierto? Sí, es como sí, si no claro. Va a alentar, chao. Exacto. Ay, sí. Y este mensaje para este fin de semana. Si van a aparecer por redes sociales a eso, los bloques. Pero bueno. Pero quien vaya a ir a McCartney se lo goce, ¿no? Sí, pues sí, ojalá. Está bien. Porque hay gente que no lo pudo ver. Hay gente que tiene los recursos, Dayana. Yo estoy ahí, que yo estoy ahí. No es el caso de Alejandro. Alejandro en este momento no tiene los recursos. Yo estoy pensando si pago el arriendo de mes o, paga la renta. O la boleta. Ahora, yo los recursos los necesito para la declaración de renta, así que si alguien me quiere colaborar. Donaciones. No estamos pidiendo colaboraciones de nada. De mañana es de la X1039. Aquí no se piden colaboraciones de nada. Colabóreme. No. Comida. No. Colabóreme. No. ¿Se sienten culpables por gastar dinero? Pregunta... Rápido. A veces sí, me pasa con los libros. Y ¿te sientes culpable por comprar libros? Sí, en este momento sí. Porque ya tengo muchos sin leer, sino que siento que se van a acabar. ¿Que se van a acabar los libros? Sí, los que me interesan, porque hay ediciones que y porque nosotros hemos pasado por eso de que ya no está la edición y no se consigue el libro. Suele suceder, sí. Entonces, a veces digo, Dayana, es que son caros los que a uno le gustan, es como, Además que es muy curioso porque tú, por ejemplo, tu perfil de lector, tú eres la que tienes 100 libros en cola sin abrir. Exacto, con el plastiquito. Sí, correcto. Y, sí. Y no te preocupa tener 200 en cola. No. O sea, y los miro, todos los días los miro. Cuando me tomo mi tecito, yo digo... ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué los...? ¡Léelos! No, porque yo no leo tan rápido. Pero de todas formas estoy segura que tienes 100 en cola, pero te llega uno nuevo y lo lees primero antes de los 100. Pasa. ¿Ah, ves? Sí, sí, sí, a veces pasa. Ve saliendo, vaya despachando libros, mamita. No, lo estoy haciendo, yo todos los días leo. ¿Eso? Todos los días, pero igual sí, digamos, mi velocidad de lectura es más reducida que mi velocidad de compra. Ok, ok. Mañanas en la X. Sí, eso es una desventaja para tu bolsillo. Sí, Alejandro, consejos ¿tú? Claves que para compras. Sí, claro. Sí, cierto. Claro, yo sí, por supuesto. Por ejemplo, hoy evité mi sentimiento de culpa. No, pero eso está bien, es que son 2 millones. Yo no me he gastado 2 millones en libros. Es que hay cifras. Pues, si haces cuentas. No, pero me refiero de un totazo. Ah, no, de un solo totazo, no, eso sí. No, y no, genuinamente no. Si estoy esperando. No hay un libro que valga eso. No, genuinamente si estoy esperando el debe haber. No, no, no, que uno le pague por eso. Ah, no, no, ah, no. No, no, no, no existe. No, no, a no ser que sea el manuscrito de. No sé, el no, crimen y castigo, sino, pero no. Una entonces, edición piensa, por ahí de la época de las cruzadas, de una bueno, Biblia loca, sí. Una vaina así. Consejos claves para no sentirse culpable. Ay, gracias, necesitamos eso. A ver, vamos. ¿Qué hay por ahí? Okay. Ambos. A ver, veamos. Dice, señor. Esto es una nota que salió en Portafolio. Ajá. Uh-huh. Que dice que es una pareja de millonarios. Ajá. Que estuvo brindando algunos consejos financieros a CNBC, la cadena estadounidense, para poder llevar un mejor control de la economía y ajá, así no pasar sobresaltos, Andrés. Bueno, ves, paga el arriendo. Tienes que priorizar lo urgente. Dice, dice aquí que el fondo emprender de emergencia es el primero. Ajá. ¿El qué? Fondo de emergencia. Ok, fondo porque de emergencia. Porque cuando usted emprende o compra algo que tal vez no estaba en sus cálculos, pues usted debe tener un colchoncito, el llamado colchón o uh-huh, un fondo de emergencia. Muy bien. Que ese supuestamente no lo debería tocar. Exacto, no lo si usted haga. Sabe que se compró, por ejemplo, una chaqueta que me pasó a mí ayer, que no estaba en mis planes, pero tengo mi fondo de emergencia, yo sé que no me voy a descuadrar en caso de que me haga falta la plata que me acabo de gastar. Ahora, si compras la boleta, sí se te va ese fondo de emergencia, ¿cierto? Si compro la boleta, se me va el fondo de emergencia, ya no hay fondo por ejemplo. Claro. Ahora, el segundo ¿qué tan emergencia? En tener fuentes de ingreso diversificadas, diversificar las fuentes de ingreso, o sea, más trabajos. No tengo. Uh-huh. Bueno, pero podrías, te digo. ¿En qué? No, eres una mujer súper talentosa, sí. Dayana. Muchas gracias. Es cierto. Súper talentosa. Gracias. Sí, tener varias entradas, tratar la de no, también yo tengo varias. Esto permite que la pareja se sienta seguramente financiera, hablando de una pareja. Incluso si alguno perdiera el trabajo, ¿no? O tuviera altibajos, podrían seguir generando dinero de otras maneras. Y muchas personas que, por ejemplo, empezaron en redes y tenían trabajos corporativos y demás, después cambiaron y su trabajo terminó siendo en las redes y renunciaron, pero eso no es tan fácil. Ajá. Este último consejo sí es como medio tonto. A verlo. Utilizar las habilidades aprendidas. Pues por eso es que trabajo en lo que trabajo. Sí, sí, sí. Pues claro. Uno utiliza las habilidades. Uno trabaja con lo que tiene. Claro, de pronto lo entiendo en el caso de la gente que trabaja en algo para lo que no estudió o de lo que no tiene conocimiento y le toca de pronto. De pronto es más un consejo a trate de irse por el lado de lo que usted sabe hacer. Puede ser por ese lado, ¿no? O meter cosas que sabe a su nueva labor, puede también involucrarlas. Ya, también. Ahora sí, entonces sí tiene sentido. O sea, use su experticia en lo que sabe, a favor suyo siempre, sea cual sea el trabajo que esté haciendo, así no tenga que ver con su carrera, por ejemplo, o con lo que haya estudiado, ya. O si no pudo estudiar, pero tiene una fortaleza, no sé, usted es muy bueno dibujando, pero le tocó, está trabajando, no sé, manejando un carro por ahora, entonces mire a ver cómo puede meter algo de lo que sabe en lo que está haciendo. Listo. Puede ser. Sí, chévere. Estas son Mañanas de la X y ahí están entonces algunas recomendaciones financieras para continuar la vida. No la compres. No. Robin, Dancing on My Own. ¿Esto lo hizo con Royce Up? Ay. No, solita. ¿Ah, sí? Okay. Sí, sí, sí. Oh. Pero ella hizo una de las grandes del nuevo milenio. Esta debería estar en la lista de las mejores canciones del siglo XXI. Ah, bueno, sí, puede ser. Dancing on My Own. Voy a ponerla aquí. Dale, como pon ahí. Aporte. Está perfecto, gracias. Uribe DJ, ¿cuál es la mejor canción del siglo XXI? la mejor canción del siglo XXI. O tu favorita, wow. que tú digas, qué rico sonó, no sé. Somebody That I Used to Know. No, esa no está ni cerca. Get Lucky. Yo creo que una de las mejores canciones del siglo XXI puede ser In the Club de 50 Cent. Uy, sí. In the Club de 50. Me parece que puede ser una de las buenas canciones de este siglo, de lo que va de este siglo. Sí. Okay. Ya ha aparecido dos veces, ¿no? Ya, pero con otra canción apareció. ¿50? Sí. Oh, se perfila. Mira tú. Se perfila. Mira, Gilmar dice: You Give Me Something, Jamiroquai del 2001. Okay. Sí. Firestone. You Give Me Something, veamos. You Give Me. O sea, si es de este siglo. 2001. ¿Se alcanza a hacer? Sí, eso es de Space Odyssey. Ah, ok. Del 2001. Okay. Camilo dice: Firestone de Caigo. Uy, no, ya la tengo. A ver. Ya la tengo. Señor. One More Time de Daft Punk. Listo. No, ya. Creo que ya la habíamos puesto. Sí. Ah, ya estaba. Entonces, pero está bien, igual, está botón. No, si voy a ser repetitivo hoy. No estaba en No estoy aportando nada al programa. Claro que sí. Calma, no te menosprecies. Toma mi mano. Necesitamos ser amorosos en estos días. Bien. Sos. Ay, mira, Sos. Ah, no, Sos es el otro. Es ¿qué chimba Sos? Midnight City. ¿Qué chimba Sos? Lo amé. Midnight City de Mary 3. Sí. Oh, ok. Guay. Midnight City. Estamos haciendo la lista con ustedes de las mejores canciones del siglo XXI. Angie. ¿Dónde irá a parar esta lista? No sabemos. Vaya Dios. Pero va a parar en algún lugar. Angie esperemos dice, que sí. Empire State of Mind, Alicia Keys con Jay-Z. Puede ser. Best of You, Foo Fighters. Uy, no, habían sonado los Fighters por ahí. ¿Qué más puede uno meter ahí? Que es difícil. Yo pondría I Got a Feeling. I Got a Feeling de los Black Eyed Peas. También puede ser. I Got a Feeling de los Black Eyed Peas con David Guetta. Sí, claro, pues la canción que la que unió el pop con el dance. On Melancholy Hill, Gorillaz. No, pero la que unió el pop con el dance fue When Love Takes Over. Esa es más importante. Que esa sonó hoy en programación. Buena canción, no me acordaba. Peter Hook de New Order dice, hay canciones que cambian la historia de la música, como Love Will Tear Us Apart y When Love Takes Over. Ahí está. Una buena canción, entonces, lo confieso. Es verdad. No, esa no puede aprobado ser la primera. Aprobado por Peter Hook. No, te vayas hasta ese extremo. Sí, bueno, no estoy aportando nada a este programa hoy. Claro nada. Que sí, no te lo digo. Ya dijo que One More Time. Estás nervioso como todos. Estoy débil de energía, es eso. Estamos igual. Tranquilízate, ha sido una mañana difícil y va a ser un fin de semana complejo, así que... Vengo de dejar los papeles y los pasaportes para la visa. ¿Le fue bien? No lo sé aún. ¿Cuándo se demora la respuesta? Déjeme le digo una entre cosa. ¿Entre uno y dos meses? No. No. ¿Tres meses? ¿Seis meses? Vea, ¿ocho meses? Le digo porque yo saqué eso como un bill mortal que se me había vencido. Y cuando a ti te reciben eso para renovación, todo está bien, calma. Ya pasó. Y Fabio dice, Feel de Robbie Williams. Ok. Uy, rock DJ. Sí. Rock. ¿Con qué vamos a cerrar? De todas esas que están buenas. When We Were Young de The Killers. We Found in Love de No, pero ahí sí metería uno Mr. Brightside, que es la canción de The Killers. Es la que más han dicho. Sí. Va a ganar esa. No creo. Uy, es que es. Yo creo que ese es uno de los grandes himnos de este siglo. Esa Mr. Coldplay, Brightside. O Coldplay puede ser. O Viva ser. La Vida de Coldplay. Exacto. También. Wow. Prefiero. Calvin Harris con Rihanna, We Found Love. We Found Love. ¿Sí? ¿Más que Umbrella? Sí, pues aquí la nombré. Okay. Umbrella de Rihanna. Ok. Listo. Ya tenemos 400 canciones. No, mentira. ¿Cómo o sea, vamos falta, a escoger, faltan ¿verdad? 600. Faltan yo les, 600 yo les, todavía. Yo me ofrezco a ayudarles a sacar. ¿Te vas a meter ahí? Pues, ¿ves por qué soy noble y de buen corazón? La nobleza y la ternura de Dayana Rodríguez, damas y caballeros. Es que a mí me gusta hacer cositas. No, pero eso no nos. Eso, a nadie le interesa eso a esta hora, Dayana. Mira, te voy a decir una cosa. Mi primer trabajo en radio fue ser asistente y yo hacía manual los conteos. Sí. Entonces yo ponía los. existió esa época laboral nuestra en la que a todos nos tocó empezar cargando cables o sirviendo tintos y regalando el trabajo. Eso ya no sucede, ¿no? Ya no. Entonces uno cogía una hojita y arrancaba a anotar las canciones y llamaban los oyentes y uno empezaba con palitos. Entonces crecí siendo asistente de Tops. Entonces me gusta sacar estos compilados de canciones. Entonces yo les puedo ayudar si necesitan. Igual la AI ya también te puede ayudar más. ¿Quién, perdón? La inteligencia artificial. Pensé que alguien. Metes el listado que está haciendo Alejo y ya, te saca cuántas veces está cada canción y las 10 primeras hacemos ahí el filtro. Vieron, acaba de reemplazar la inteligencia artificial. ¿Para qué veas? No, está complementándote. Ya, te ayuda. O sea, tampoco estás aportando al programa hoy. ¿Es eso? Ya vi, ni al futuro. ¿Crazy in Love ya está? No está. ¿De Beyoncé y Jay-Z, por ejemplo? Eso puede ser. Mira, dicen que Bootylicious. No hay nada de eso. Seven Nation Army. No hay nada. Heya de Outkast. Sí, ya, esa la dijo. Ok, bien. Andrés. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Resulta que Consequence of Sound se hizo una lista por año de las canciones del verano. Y les puedo decir cuáles son. Ustedes me dicen si las meterían o no. Del verano, del verano, listo. Entonces, en el 2000, la canción más importante fue Smooth de Santana con Rob Thomas. De acuerdo. ¿Cómo la ven? Sí. Sí. Ese álbum se ganó el Grammy y todo, el Supernatural. Sí, estuvo ahí. Entonces, Alejo, tú vas mirando ahí si te parece. Ahí vamos apuntando entonces. Aunque la canción es del 99, pero pues en el 2000 estaba. En el 2000, sí, en el 2000 fue canción del verano, pero se lanzó en el 99 Smooth, ¿no? Ah, no, entonces no, saquemos. No, esa queda por fuera. Sí, muy bien. Seguimos con, en el 2001, Bootylicious de Destiny's Child. Del verano, ok. Ajá, en el 2002, Nelly, Hot in Here. Oh, okay. Uy, sí. Incluso, ¿cómo se llama la que hizo con Kelly Rowland? Dilema. Esa canción es bad. En el 2003, Crazy in Love de Beyoncé. Va. También en el 2004, Yeah de Usher. Usher. 2005, Hollaback Girl de Gwen Stefani. Claro. ¿Vieron? La Gwen. En el 2007, Rihanna, Umbrella. Vea, así es, se les dijo, pero no le creen a una. Pues así va la lista de las mejores canciones del siglo XXI y estaremos ahí comentándoles en la medida en que vayamos perfeccionando la cosa. Aquí está Dilema de Nelly y Kelly en Mañanas de la X. Oh,